suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Estamos acá en Gladiador de la Cumbia, en FM Radio Nauta 106.3. Como todos los miércoles, ahí le vamos a pedir al pulpo que me suba un poquito más el retorno de la voz. Como todos los miércoles estamos acá poniéndole un poco de cumbia a las tardes noches, ya ahora en invierno a las noches, de Radio Nauta. También aclaramos que el miércoles pasado no estuvimos, los que estuvieron escuchando y que siguen el programa se habrán dado cuenta que fue puramente musical, que dejamos pautada las dos horitas del programa de Gladiador de la Cumbia para que escuchen música. Estuvimos escuchando un discazo, el último de La Liga. También estuvimos escuchando un poquito de cumbia norteña. Anduvo también por ahí en cumbia en Latinoamérica un poquito de Mantequilla. Bueno, en fin, bastante de cuarteto también. ¿Y por qué fue el motivo de la ausencia? Mi primera ausencia, no fue en este año. El año pasado falté una vez también, porque por el mismo motivo. Porque era el recital de Carlos La Mona Jiménez en el Luna Park. Y bueno, no podíamos faltar a semejante evento, aunque lo había pensado por el tema económico más que nada. Decidimos ir igual a último momento. Los teléfonos para que te comuniques es 451-6917, 451-6917, o le pones un me gusta a la página de Gladiador de la Cumbia. Buscás ahí en Facebook Gladiador de la Cumbia y estamos online para que te comuniques conmigo, que puedas pedir un tema o debatir un poco de lo que a veces se charla acá en el programa, o simplemente ponerla al taco y escuchar un par de cumbias. Estamos acá en la computadora poniendo para toda la gente del Facebook el link para que lo puedas escuchar también directo desde internet, si no te llega la señal de radio. Estuvimos en el Luna Park escuchando al más grande de la música cuartetera. Y justamente fue un recital después de una movida agitada sobre La Mona Jiménez y sobre un montón de cosas que se estuvieron hablando y que estuvieron saliendo en muchos medios de comunicación, de las cuales tengo que decir que estoy enojado, me pone triste, por el modo en que se llevó a cabo todo esto y por las cosas que he escuchado de gente también bastante cercana y de la cual uno no espera que se lo tome de esa manera, entendiendo de dónde viene y desde cómo viene. Estoy hablando del famoso video de la Mona Jiménez que estuvo dando vueltas por las redes sociales, por los medios de comunicación, que se lo ve a la Mona Jiménez arriba de un escenario con cuatro chicas y una chica que está en silla de ruedas, y en las cuales en un momento del baile una se da vuelta y la Mona Jiménez le da un beso en los pechos. Este es un video viejo, un video que tiene más o menos 3 años, pero no importa el tema del tiempo, o sí, quizás sí. El tema es, ¿por qué a veces me pone triste o me enoja? No el hecho en sí, sino lo que sucedió alrededor de eso y desde mi entorno, por ejemplo. No, no es para dar nombres o para andar criticando gente ni nada. Lo puntual sí es que de repente gente que conozco que tiene que forma un pensamiento de ideales y demás, a veces no logra comprender estas cosas que suceden en un baile popular. Y esto me genera a veces ponerme a la defensiva así y decir, pucha, pero qué fácil es que pegarle a la Mona Jiménez, ¿no? Qué fácil es pegarle a lo popular, digamos. Cuando se ponen en una postura quizás de el rock, por ejemplo, ¿no? Está todo mal con la cumbia villera, está todo mal con la Mona Jiménez, pero nadie dice nada del rock. Nadie dice nada de otros géneros, aunque no es una cuestión de comparar, ¿no? Pero sí desde el lado de uno le pega, como siempre, ¿no? Es como pegarle al gobierno de derecha o de izquierda, bueno. Lo mismo con la Mona Jiménez. ¿Desde qué lado se le pega a la Mona Jiménez, no? Cuando he escuchado comentarios en estos días como que están las famosas tocabultos, que es un grupo de chicas que van y le tocan el bulto a la Mona mientras canta. Giladas, muchacho. O sea, vamos a ponernos serio, giladas. Porque al final lo escucho de gente que en su puta vida pisó una bailanta a veces. Ahora, ¿qué es lo que me molesta? Que nadie habla de otras cosas. Por ejemplo, no sé, la renga en River. Yo recuerdo la renga en River, donde Chizo se hace cortar el pelo por 4 pibas vestidas de mucama, tipo enfermera, así, en tanga. Estamos hablando de La Renga, ¿no? Un grupo que tiene una estrella en un disco, un grupo que tiene, digamos, una ideología política, ¿no? Pero a la Mona Jiménez se le pega. ¿Sabes lo que quiero hacer, Pulpo? Antes de seguir hablando un poquito de esto, porque arranqué el programa así como medio enojado, pero bueno, ya que está, vamos a profundizar un poquito en esto antes de empezar con el disco. En el disco de legendario disco de la cumbia argentina que vamos a hacer, que hoy es La Cumbia. Haceme un favor, Pulpo. Buscame para pasar ahora el audio de la Mona Jiménez pidiendo perdón. Poné, la Mona Jiménez pide perdón. En una conferencia de prensa. Ponelo que lo vas a encontrar ahí. Fíjate que hay un fondo medio verde. Y hay 2 videos, uno que tiene 5 minutos, el otro 3 minutos. Creo que es el segundo. Poné el de 3 minutos, prepárame. Nadie dice nada de los piojos, por ejemplo, ¿no? De ver, no sé, un último video con Ciro bajando de una limusina con chicas de tacos altos. Nadie dice nada de nada. Pero el tema es la Mona Jiménez, el tema es la cumbia villera y el tema. Y estoy enojado realmente porque creo que estamos en una etapa donde esas barreras se están volteando, ¿no? Se están tirando. Y me sorprende que se le siga pegando a lo popular, ¿no? Vamos a escuchar un cachito el audio de la Mona Jiménez, que esto lo pasaron en el Luna Park también antes de empezar. Hablando, obviamente si uno lo escucha detenidamente se va a dar cuenta que está leyendo un papel que él mismo escribió. Para los que no lo saben, la Mona Jiménez es tartamudo. O sea, superó un nivel de tartamudez que tuvo de un accidente de chico y le cuesta mucho expresarse también en vivo. Por eso es que lo lee. Vamos a escuchar un cachito de esto. Dije buenas tardes con todos. Gracias por haber venido. Cuando vos digas pulpo, usted sabe, sale. Que yo siempre respondo a todo con mis pocas palabras, con mis confusiones y con todas mis equivocaciones. Hoy, muy a pesar de lo que siento, no voy a aceptar ninguna pregunta de parte de ustedes, ya que mi estado de ánimo no se encuentra de la mejor manera. Siempre hablo de mí, más cosas malas que buenas. He cargado con eso sin ningún tipo de críticas como las que he recibido en estos días. Hoy me veo envuelto en algo triste, por un video el cual tiene mucho tiempo de emisión, pero no vengo a justificarme por todo eso, sino todo por el contrario. Siempre en mis bailes suben hombres y mujeres para festejar distintos hechos de sus vidas, casamientos, despedida de solteros, cumpleaños, etcétera, etcétera. O simplemente tratar de divertirse, pasar un momento bueno y alegre en el baile. Dentro de todo lo que sea, dentro de todo lo que pasemos los argentinos. Permiso. Ahí se lo ve destapando un poquito de gaseosa. Sí, sí, sí, que siga, que está, sigue hablando. Yo simplemente trato de hacer divertir y pasar al que concurre a mis espectáculos un momento de esparcimiento y que en ese corto tiempo que están en los mismos se abstraigan de todo lo que se sufre en todos los órdenes de la vida. Hoy, así como siempre, los convoco para anunciarles mis buenas nuevas artísticas. Vengo con la misma actitud y certeza a pedirles disculpas a todas las mujeres y hombres. A todos nuevamente disculpas y perdón, especialmente a todas las mujeres si he sido ofensivo o mal educado con mi accionar. Soy un ser humano, como cualquier otro, y tengo aciertos y cometo errores, y seguramente más de estos últimos, pero también sé que he apoyado y seguiré apoyando todo lo que se relacione con la defensa del ser humano. No estoy de acuerdo con la violencia de género y este hecho lo he demostrado solidariamente con la campaña que se hizo en los últimos días sobre el tema a nivel nacional. Y bueno, para no demorarlos más y simplemente hacer saber a todas las personas que me he equivocado y como persona de bien que me considero, pido mil disculpas y mil perdones, cosa que seguramente a otras personas que les interesa crucificarme no les pasaría por la cabeza hacerlo, y mucho menos llevarlos a cabo. Muchas gracias por todo, disculpe la molestia, y de nuevo a la sociedad argentina, si me equivoqué, pido mil disculpas. Y Pulpo, ahora haceme un favor, búscame el video que dice cómo no te voy a perdonar, pone Carlos La Mona Jiménez, cómo no te voy a perdonar. Porque encierra un poco de lo que yo tengo en mente y lo que pienso sobre eso, ¿no? De no ser tan caretas, digamos, porque van 100.000 tipos a ver un recital del Indio Solari, por ejemplo, ¿no? Se embarran las patas, se cagan de frío, no se escucha un carajo y te cobran 500 mangos en la entrada. Nunca lo vi al tipo salir a pedir perdón a la gente. ¿Estamos? ¿Por 40 pesos? 40 pesos vale la entrada de La Mona Jiménez, donde todos los viernes, sábados y domingos y jueves contiene al pueblo cordobés y contiene al pueblo cortetero, contiene a la clase obrera que está todo el día de la semana laburando para tener aunque sea un rato el fin de semana para ir a bailar. Este relato que vamos a pasar ahora, lo encontraste, ¿no? Es de un relator de fútbol de Córdoba, que es hincha de Belgrano, se nota porque termina diciendo que La Mona y Belgrano es lo más grande. Pero es interesante lo que dice al principio sobre cómo no te vamos a perdonar, Carlito Mona Jiménez. Y dice, ponelo Pulpo, vamos a escuchar un cachito. No te voy a perdonar, Jiménez, por aquella vez en que a vos y a ella se le fue la mano. Hay tanto hijo de puta que nos metió la mano en el orto y los elegimos 10 veces. ¿Cómo no te voy a bancar por una mano en el bulto? Si me alegraste una vida de veces, te banco 1.000.000 de bailes, roludo, 1.000.000 de bailes, porque Jiménez no te obliga, Jiménez te convida. Y esos que nunca se pagaron una vuelta, Esos que jamás se bancaron que la policía te manosee en la entrada solo por la cubana y porque tu casa tiene techo de chapa. Ahora la boquean desde el sillón giratorio. Y nuestro Dios de los viernes tuvo que pedir perdón, pero no pedirles perdón. Una vez más fue a nosotros, los negros que le dimos vida a sus letras mientras allá hacían pilchas de cuero. Lo nuestro es piel. Y pensar que a tu chica la vi en la morocha saltando tapiales y te crees que es solo tu señora. Siga cantando, Jiménez. Siga cantando y tratemos de no darle pasto a la gilada que ellos sí se masturban con nuestras propias imperfecciones. Porque vos estuviste cantando en la previa, Ruludo. Vos sos el que me levantó esa noche en que volvía solo a casa y te subí el volumen para dormirme. Por vos me compré la remera nueva y dejé brillosos los zapatos. Por vos fue aquella bandera que decía, pase lo que pase, voy a quererte igual. Vos alegraste ese cumpleaños de 15, ese casamiento, ese aniversario. Vos hiciste que los viernes fueran nuestros. Vos lo bancaste al Pato Fontané cuando el dedo jugador lo condenaba. Y te quisieron arrodillar. Quisieron conocer tus lágrimas. Te sigo queriendo como a esta camiseta, Charlie. Porque vos y esta camiseta son lo mismo. Porque Jiménez y Belgrano se hicieron cargo de los negros. De esos negros de mierda que los hombres trajeados quieren mandar a un rincón. Jiménez y Belgrano se hicieron cargo de los pobres, de los evitables, de los menos unos, de los que no hacen falta, de las putas. Con Jiménez y con Belgrano, el que no agita es un amargo, y en el baile y en la cancha no se puede estar triste. Vos le regalaste una casa, un taxi, un abrazo, una alegría. Vos salvaste a tanta gente, Jiménez. Tenías que ser de Belgrano. Tenías que ser de Belgrano. Hay elecciones que nunca fallan, y yo elijo no fallarte. Pida disculpas. Pida disculpas para los otarios y siga pidiendo palmas para los que te amamos. Otro sábado con Belgrano, que es como el sargento, los amigos, muchas ganas de hinchar los huevos. Y aunque nos critiquen, alguna vez cantaron nuestras canciones. Hoy volvemos a estar como toda la vida y el resto deberá reconocer que si Córdoba no tuviera a Belgrano y a Jiménez, ya muchos se hubieran mudado a otra ciudad. Los que hablan tanto nunca sintieron cómo suena el federal un viernes en el sargento. No me hacen falta tus perdones, maestro, y aceptame. Y aceptame mis gracias. Hablo de Jiménez y Belgrano, que son más o menos lo mismo. No sé si dice el nombre de quién es el relator. La verdad no presté atención, no lo vi en internet. Pero bueno, coincido plenamente, ¿no? En lo que escuchábamos ahí en el audio de este relator de fútbol, hincha de Belgrano. Bueno, descargándome un poquito ahí sobre el tema de la Mona Jiménez, que en realidad me sentí atacado, no porque estas cosas pasan en los medios de comunicación, sino a veces que cómo llegan, porque al final nosotros, que pertenecemos a un lugar donde queremos cambiar, no sé si el mundo, pero por lo menos los que nos rodea, cómo nos dejamos influenciar al final por los medios de comunicación, muchachos. Digamos, o sea, al final vamos mal así. ¡Viva la Mona Jiménez! ¡Viva la música popular! Y para reivindicar a la Mona, antes de empezar con el programa, que seguimos acá hablando un poquito de esto, traje unas canciones para escuchar, donde habla de violencia de género, donde habla de la trata de personas, donde habla de historias de barrio, sin ninguna ideología, porque la Mona es puro corazón. Y está hablando como alguien más. No busquemos lo que no vamos a encontrar ahí. Si te fijás, Pulpo, están sin numeración al final de todo. Poné la canción que se llama Mujer Golpeada, que canta con Manu Chao. Y suena así, mira. La seguimos buscando la canción. Está por ahí, tiene que estar, ¿eh? Si no, no aparecen. Te aparecen tres canciones de La Mona en la carpeta que traje. Poneme la cortina, un cachito. Poneme la cortina.

No es bueno que sigas con la boca cerrada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Huye, que te mata, como mala rata. Huye, que te mata, de amor de mente. Huye, que te mata, amor insano. Huye, que te mata, amor desquiciado. El rock and roll, master. No sé, es que es un... ¡Huye! Mari, la del burrero. Mi amiga, mi amiga. Desde siempre. Ahí sale Mari, como todas las mañanas del burdel, y tambalea por el alcohol que se ha bebido porque su hijo está muriendo en el penal. Y los clientes ni la quieren ya mirar, ya no le invitan, ya está de más porque su cuerpo ya no tiene sus 20 años. Porque se ve que tantas noches de alcohol y amor comprado hicieron mal. Y las mocosas se le ríen sin piedad. Ahí sale Mari, solo 3 pesos en su bolso y un papel, y es lo que lleva. Bajo el farol espera que él venga a buscarle y siente miedo. Esta vez será fatal. Si no hay dinero, como un loco él se pondrá y sube el auto muy temblorosa. Luego un disparo se logra escuchar. Se abre la puerta y ella cae. Ya no hay más vida, la herida es mortal. Mari, solo la llora su hijo en el penal. Y quienes no saben nada dirán, quien mal anda, mal acaba, fríamente juzgarán. Mari, esta noche al trabajo no vendrá. Fue un ajuste de cuenta, dirá, en el parte policial. Y el autor prófugo está. La misma Mari que a tantos hombres hace tiempo arrodilló ante sus pies. Tirada está entre los pies de un policía que revisa para ver su identidad. Mientras se juntan los curiosos a mirar el cruel destino. Y qué ironía, cuando era niña solía jugar con sus muñecas en esta calle, la misma calle donde hoy muerte está. Mari, solo la llora su hijo en el penal. Y quienes no saben nada dirán, quien mal anda, mal acaba, fríamente juzgarán. Mari, esta noche al trabajo no vendrá. Fue un ajuste de cuenta, dirán, en el parte policial. Y el autor prófugo está. Mozo, quiero la misma mesa. ¿Dónde estaba Mari? Por favor. Dos whisky. Uno para ella y uno para mí. Mari. Mari, solo la llora su hijo en el penal. No habrá quien la reclame, no habrá quien la reclame. Mañana todo, todo, pero todo se olvidará. Mari, solo la llora su hijo en el penal. No habrá quien la reclame, no habrá quien la reclame. Mañana todo, todo, pero todo se olvidará. Mari, era la diosa del burdel, pero lo Anita. La muchacha que salió a caminar con el hombre que llamaba Anita. Le contó emocionada aquel día que ella estaba embarazada. Él se enfureció con la noticia. Se ve que su amor fue un pasatiempo. Le dijo, es tu culpa, yo me voy. Y le dio la espalda. Ser Anita para ser una vergüenza y la mancha moral de la familia. Oh, mamá, mamá, por un plato de comida pelearás contra todas las barreras, lucharás para que nazca tu hijo tan querido en libertad. Oh, mamá, mamá, mamá, las miradas que te juzgan y los dedos que te marcan y las puertas que se cierran en tu cara. Oh, mamá, mamá, en la puerta de la iglesia llorarás de rodillas cada noche con el alma entre las manos al Señor que te dé fuerza rogará. Oh mamá, siempre te voy a amar. Oh mamá, te defiendo con mi vida hasta el final. Mamita, en el banco de una plaza abandonada, abrazándome dormías. Solita, y a tu lado un triste bolso que guardabas y cambiabas mi ropita. Difícil era conseguir trabajo y por criarme cuánto te humillaron. Me diste el alimento y el amor que a ti te negaron. Oh, oh, oh, oh, oh, mamá, mamá, mamá, yo te amo. Más que a nadie porque me diste la vida, me aceptaste ignorando el que dirán. Oh, mamá, mamá, esposa del amor y la verdad. No tuviste una libreta, ni aquel vestido blanco, ni el hombre que soñaste en el altar. Eres madre soltera, igual que todas las madres, yo te juro que te van a respetar. Oh, mamá, mamá, no hay orgullo más inmenso para mí que saber que soy tu hijo y de tu bendito vientre, porque fuiste muy valiente, yo nací. Al final, oh mamá, oh mamá, siempre te voy a amar. Oh mamá, te defiendo. quedarte hasta el final. Gracias por todo el afecto, por todo el cariño, por toda esa onda que ustedes tienen. Esta juventud es hermosa, espectacular. Yo la verdad que me siento completamente halagado de toda la onda de ustedes. Me siento muy, muy contento, de verdad, por todo la bola, por todo ese afecto, porque uno se va poniendo viejo, pero el viento, que también es viejo, todavía sopla. Ustedes son alucinantes, yo les agradezco toda la bola y todo el cariño. Pero yo quisiera que este aplauso nuestro es para ustedes y que por lo menos nos quedemos, porque hay familia que quieren vernos. Yo canto como el culo, ¿está bien? Canto como el culo, pero canto con el corazón. Entonces hay gente que quiere decir, ¿qué mierda hace la mona? Y entonces quiero que vean qué mierda hago yo. Si malo bien, quiero que lo vean. Ahí va. Este aplauso para ustedes. Gracias. Gracias. Seguimos acá en Gladiador de la Cumbia. Recién escuchamos tres temitas de la Mona Jiménez, que era Madre Soltera, Mujer Golpeada y Marila de Burdel. Bueno, y así redondeé un poquito y me saqué un poquito de angustia que tenía. Además, porque yo me suelo tomar las cosas bastante a pecho y yo venía pensando en lo de la Mona, así. Y posta que cuando escuchaba, por ejemplo, los audios que estuvimos pasando, soy un tipo bastante emocionable y se me caían las lágrimas. Me pasa eso. Como me pasa en vivo cuando escucho algo que me conmueve demasiado, soy llorón. Yo tengo que, lo confieso, soy un tipo llorón. Es más, voy a contar una cosa, una pequeña anécdota que una vez me pasó en el cine. Estábamos con mis dos sobrinitos que tienen 10 años y 11. Y los llevé a ver Toy Story 2, creo que era, o la 3, una de esas. Que estaban 3D, claro. Y en un momento de la película, silencio en el cine, obviamente, algún chiquito que se ríe, algo así, pasó algo triste, que ahora no me voy a acordar qué pasó. Y se escucha la voz de mi sobrino que dice, tío, ¿por qué llorás? Y una risa general en el cine, porque me redelató. Pero venía el caso de que me emocioné con los videos que de la Mona y con el relato de... Quiero decir, el relato del cordobés. Quiero decir que a la gente que está escribiendo en el Facebook, que no los puedo leer en este momento porque se traba la página, algo pasa. Esto es del Facebook. Pero ya lo vamos a enganchar, ¿eh? Veo que Melisa Lobos, Gaby, Leila. Leila también escribió algo seguramente relacionado con la Mona porque... También estuvimos charlando bastante con ella sobre este tema. En un programa de radio siempre está el que conduce, que en este caso sería yo, a empezar por atrás. Está en los controles y en la operación técnica el Pulpo Lesiani. Y hoy tenemos un acompañante oficial que ahí ha agarrado el termo. Y que no puede faltar en una noche como hoy de cumbia. Lo trajimos acá. No lo trajimos, vino solo por su cuenta. A visitar amigos. Al Chino. Un amigo acá del barrio de Saladillo que está al otro lado del vidrio. Que ahora vamos a ver si lo hacemos decir unas palabras. Nos metemos de lleno en el programa, que hoy voy a tener que sacar cosas porque ya pasaron 40 minutos con el tema de la Mona. Pero vamos a escuchar dentro de los discos, de los discos legendarios de la cumbia argentina, un disco que del año más o menos 1998, esta banda se llamaba La Cumbia. Y antes de contar un poquito de la historia de Luis Antonio Rojas, que es el cantante, del Brujo, que es el guitarrista, vamos a escuchar de quién estamos hablando. Así que vamos a pasar la primera canción, que se llama Ya Llegó el Sabor, y después vamos con Loco de Amor, dos temazos de la cumbia argentina. Gente alegre aquí en esta ciudad, que baila en este ritmo que estás escuchando, de la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando. Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad, que baila en este ritmo que estás escuchando, de la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando. Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor, vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol. Ya sigo el ritmo alegre, ya sigo el sabor, chica que me hizo perder la razón. Loco, loco, loco de amor. De la chica que tiene la llave de mi corazón. Loco, loco, loco de amor. De la chica que me hizo perder la razón. Primer disco de la cumbia se llamaba Sasa Sabor, la canción que estamos escuchando de Cortina es Chica Parrandera. Vamos a contar un poquitito de la historia, aunque sea de Luis Antonio Rojas, quien fue el cantante, quien es el cantante hoy de la cumbia, que se han vuelto a reagrupar, que nació el 20 de junio de 1978 en la ciudad de Corzuela, en la provincia del Chaco. De chiquito laburaba con el padre en la cosecha, en el campo, hasta que un día se inundó el campo del cual ellos trabajaban y le daba de comer, y estuvo casi 3 días sin comer, a lo cual decidieron buscar suerte, probar suerte en la ciudad de Rosario, donde el clima no era tan favorable, y al tiempo decidieron venirse para Buenos Aires. Lo curioso es de cómo se vinieron a Buenos Aires. Dice que caminaron sobre la ruta 9 2 días seguidos, caminando. Cada vez que contamos la historia de algún cumbiero, siempre viene del mismo lado, ¿no? Gente muy humilde y laburante. El padre de Luis Antonio Rojas, que se llamaba igual, tocaba la guitarra y cantaba muy bien. Y siempre le hacían cantar a él aprendió un poquito del padre. Kilómetro 11, esas canciones de chamamé y demás. Y una vez acá en Buenos Aires, un amigo lo lleva a un ensayo de una banda que se llamaba Eterno Amanecer. Fue a ver qué onda y nunca había visto tantos instrumentos y demás, y se copó mucho. Dice que las horas se le pasaron y cuando llegó a la casa, obviamente, cobró. Porque el padre estaba preocupado porque había desaparecido muchas horas. Pero bueno, valió la pena porque al otro día pasó a ser el tecladista él de la banda. Y esa fue su primera banda de barrio, digamos. Hasta que le llegó la oportunidad de formar parte de Siete Lunas. Siete Lunas es una banda legendaria de la cumbia que dio paso a dos grandes bandas. Una es La Nueva Luna y otra es La Cumbia. Si nosotros sabemos del Chino, el Mago, como Luis, el cantante de la cumbia, como el Brujo, el guitarrista que estamos escuchando de la cumbia, pertenecían al grupo Siete Lunas. Por eso esa forma tan particular de tocar la viola que han adquirido los dos guitarristas, como el Mago y el estilo propio, ¿no? Y el Brujo. Y Cacho, uno de los amigos, le dice a Luis, ¿no te animás a tocar en Siete Lunas? Cuando él todavía estaba tocando en la banda de barrio. Y pensó que era una broma. Y al salir afuera se dio cuenta que estaba la camioneta con el cantante y toda la agrupación. Así que fue así como llegó a primero a tocar. Entró a tocar el hi-hat, el bombo, algunos instrumentos. Y así empezó de repente a girar por todo el país con Siete Lunas. Vamos a escuchar dos temitas más de la cumbia y de este gran disco de Sasa Sabor. Acá vamos a poner el tema que más me gusta, la canción que se llama Regresa Amor, y después el hit, el que todos conocemos, que es Porque Te Amo. Suenan así. Hoy solo pensando mi amor, me arrepiento y te pido perdón. Sin querer te engañé, regresa pronto que yo te esperaré. Sabor. Con mucho amor para todo el país. Te lo dice la cumbia. No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti, mi amor. Espero que llegue el momento de escuchar tu voz. Las noches se hacen eternas. Te juro que quiero que vuelvas. Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome. En tu alma, mi amor, vivirá mi pasión. Locura terrible eres en mi corazón. ¿Por qué no regresas? Sin ti moriré. Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez. Expansivo.

Recién era Porque te amo, uno de los hits, el que hizo conocido, digamos, a la banda. Pero cómo llegan a formarse ellos, el Brujo y Luisito, el cantante. Empezaron a diseñar, a idear lo que era el disco de Sa Sabor, y empezaron a grabar canciones en un demo como Ritmo de Cumbia o Ya Llegó el Sabor. Pero bueno, entre ellos se preguntaban también, ¿no? ¿Y qué pasa si esto no funciona? Vamos a seguir en la de siempre. Alguno seguirá como ayudante de albañil. El Brujo, que era un gran guitarrista, dirá, bueno, otra oportunidad con la música. El Chaqueño, uno de los también de los integrantes, estaba trabajando en una empresa. Y Marcelo vendía café en la estación de Lanús. Y bueno, y estaba también Luisito, que hacía pintura. Gente laburante. Pero cuando grabaron el demo, enseguida nomás los contrató Leader Music y le preguntaron cómo se va a llevar la banda. Bueno, le pusieron, no fueron tan creativos ahí, porque le pusieron la cumbia, que pasa a veces, ¿no? Con estas bandas que le ponen nombres que están relacionados con eso, y después cuando los querés buscar a veces cuesta, porque si vos pones la cumbia en Google o en YouTube aparece obviamente un millón de cosas. El primer disco este, Sa Sabor, ahí va, fue disco de oro y vendieron más de 150.000 copias. También disco doble de platino y disco de platino. Ganaron el premio Clave de Sol como grupo revelación. Pero también te trajimos a la que vos no escuchaste, que en este caso no es quizás un inédito o una rareza, sino que la cumbia, después de tantos años que no había grabado nada, tenemos un tema nuevo de la cumbia, de 2015, recién salidito del horno. Así que la vamos a escuchar. Esta es la que vos no escuchaste. Y se llama Te Dejo Libre, con la voz un poquito más grande ya de Luisito, el cantante de la cumbia. Y suena de esta manera. Mira. Ahora, la que no escuchaste. Te no olvides que te llevo aquí en mi mente. Pero me voy de aquí haciendo lo que dicta el corazón. Decirte que me voy de tu vida, aunque en el alma lleve heridas que con el tiempo sanarán. Así es el amor. Te deseo lo mejor y que tu andar lo cuide Dios para que encuentres el amor. Su mirada tú te sientas más amada y las caricias de sus manos sean perfectas. Te dejo libre, aunque me duela en lo profundo hoy perderte, mas nunca olvides que te llevo aquí en mi mente. Pero me voy de aquí haciendo lo que dicta el corazón. Estamos escuchando es Vamos a Cantar, y eso que pasaba recién era uno de los temas nuevos de la cumbia. En 1999 fue un año muy próspero para la cumbia, porque han llegado a tocar en gira por Chile, más allá de los discos de oro que ganaron. Después, en el 2000, grabaron el... Me estoy salteando el segundo disco. Ya te digo cuál fue el segundo disco. La noche estrellada está recopada, chicas y muchachos se están preparando. Bueno, se me fue el nombre del segundo disco, pero el tercero fue Cumbia Sabor y Nada Más. Pero ya las cosas, después de tres discos, empezaron a no funcionar tanto. Lo grabaron en el mismo lugar donde ya a veces las productoras pasa eso. Cuando la banda deja de estar en el momento cumbre, te empiezan a dar un poquito la espalda. Y las cosas ya no empezaron a andar como siempre y tuvieron que desarmar la banda. Lo cual después Luisito hizo una banda que se llamaba La Buena. Y grabó un disco llamado Cumbia de la Buena. Pero por suerte se han vuelto a juntar para seguir escuchando estas cumbias de mucha guitarra. Me acordé el nombre del segundo disco, Re Chapita se llamaba, y para los que lo quieran buscar y bajarse la discografía. Escuchá el brujo, mira cómo toca la guitarra, brujo. Y así hemos llegado a este picadito que hicimos del disco Sa Sa Sabor de 1998 de La Cumbia. Y nos vamos a ir para escuchar los últimos dos temas, que son Engañadora y Te Sigo Extrañando, que se lo voy a dedicar, ¿sabes a quién? Al Chiqui, que está escuchando ahí, de parte del gato, me dice. Dedícale una canción al Chiqui. Bueno, para vos, Chiqui, que cada vez que estamos en vivo tocando venís, se me acerca el Chiqui y me dice, aguante la cumbia villera, me dice. Vamos el Chiqui ahí. Para vos van estas dos canciones, Engañadora y Te Sigo Extrañando. ¡Sasa!

querido, hermoso, lo estoy pensando en ti. Te llamé para decirte que te extraño, que no aguanto, me encuentro solo. Con la luna en el cielo azul, sin estrellas a su lado, no tener a quien decirle cuánto te amo. Extrañando, mi vida no es vida sin ti a mi lado. Espero algún día tenerte en mis brazos, mirarte a los ojos, besarte en los labios. Por ti he llorado, te sigo extrañando. Mi vida no es vida sin ti a mi lado. Espero algún día tenerte en mis brazos, poderte decir mi amor. ¿Cuánto te amo? De punta a punta con ritmo y sabor. Atrapa. Sabelo. Curta. Fíjate. Vos. No, danza del Suena la danza del Judas, y acá tenemos al doble del Judas, mirá, el chino. Es igual, buscó una foto del Judas, buscalo. Es igual a mi amigo el chino que está presente y no quiere hablar por el micrófono. Pero con el pulpo hemos llegado a una conclusión una vez. El chino es de los mejores bailarines de cumbia que existen acá en la ciudad. Hay que verlo como su danza. La danza del Judas suena en esta parte que estamos en De Punta a Punta, en Radionauta FM 106.3. El teléfono 451-6917. Saludos ahí a Gaby. A Marce. Marcela Francero, que está ahí, que está. Que se hizo amigo ahora del creador de la cumbia, está poniendo me gusta en el link. Para escucharlo online también, ¿Qué empresa de internet tenemos acá? Vamos a hacerle un scratch, viejo. Está linda, no puedo abrir nada. Pero bueno, no importa. En De Punta a Punta, como siempre, recorremos un poco de la cumbia desde La Quiaca a Ushuaia. Y hoy nos vamos a Santa Fe, porque siempre hay algunas provincias que son más cumbieras que otras, obviamente. O que han tenido más artistas reconocidos. Y todavía no hemos pasado nada de... Hemos pasado, sí, Dalila. Pero no habíamos pasado nada de Leo Mattioli. Así que hoy, para escuchar un poquito de cumbia santafesina, trajimos a Leo Mattioli y a Dalila. ¿Viste la fotito, Pulpo, que puse la biografía de Euco Ariel el Traidor? Hablando del traidor, mi amigo el chino ese día no fue. Cuando hay una noche que no sé, es imperdible, tocaba el traidor, Flor de Piedra, digamos, el Caravana. Mi amigo el Colo sí fue, pero el chino me dijo: ay, estoy enfermo. Así que dije, sáquenme la foto para que la pueda ver. Tuve el agrado de cantar una canción ahí con Pibes Chorro. El otro día en Cumbia Masiva estuvimos hablando un poco de eso. No voy a repetir otra vez la historia de lo que sucedió, pero sí que soy un tipo muy feliz después de que pasó eso. Todavía sigo feliz cantando Sentimiento Villero ahí con Pibes Chorro en vivo. Nos vamos a Santa Fe para escuchar a Leo Mattioli con Tramposa y Mentirosa, y después Dalila con Ese Hombre. Pulpo, mandale mecha. Tramposa, al cual tan era y mentirosa, en el amor la más tramposa,

Y así pasaba el hombre gato. No es mi amigo el pulpo es el hombre pulpo, El hombre gato sonaba ahí de Ricky Maravilla en estos recuerdos cumbiamero chino. ¿Qué canciones de cumbia escuchaba? ¿Qué bandas de cumbia escuchaba de chiquito? ¿Qué se escuchaba en Saladillo de chico? ¿De dónde salió al aire? Perdón, porque acá tenemos un amigo chaqueño. Vení, cacho, vení, chino. Desde que llegaste, que no te das cuenta que te estoy. Sonaba Ricky Maravilla. En la casa de familia sonaba. Sonaba mucho. Ah, porque claro, estamos en una diferencia de edad bastante grande. Cuando vos eras chico sonaba eso, cuando yo era chico sonaba Ricky Maravilla. Ahí podés hablar. Pero fiestas familiares, se escuchaba un poco de cuarteto. Tenés cuarteto, Los Ángeles Azules, tenés, qué sé yo, era variado. Pero era de esa típica familia fiestera, así que cuando se pone un disco, cuando venía el fin de semana, sonaba un poco de cumbia y... En los cumpleaños, en todo, era tremendo. Sacaban el... No voy a decir el escabio, viste, pero... Corrían la silla, llenaban el freezer. Era hacer asado, meterle al morfi y después todo el día bailando. Y de ahí no paraste. No, yo sigo. Acá tenemos al fan de... Del Judas, mi amigo el chino, estamos hablando. Nosotros acá en este pedazo de recuerdo cumbiambero, siempre le mandamos un poquito, pero claro... Mis recuerdos cumbiamberos no son lo mismo que el chino, son lo mismo que el pulpo, quizá. Lo de Eve no tanto. Pero sí, Eve, cuando vos eras chiquita, se escuchaba Pocho la Pantera. Escuchaban, porque Eve escuchaba Soda Stereo. No, escuchaba Los Redondos, Pocho la Pantera. Esa mezcla ahí, Los Huevos Bancó. Bueno, nosotros... Siempre acá escuchamos un poquito de cumbia vieja también en alguna sección. Y recién pasaba El Hombre Gato, que estábamos hablando con Álvaro ahí afuera de la historia verdadera del Hombre Gato, que cuando era chico yo me acuerdo que sucedía, que era alguien que no se supo nunca, porque nunca lo agarraron, que se disfrazaba medio gato, te atacaba de atrás. Y ha pasado acá en el dique, me acuerdo. Y de ahí ha salido esta canción pícara, ¿no? Del Hombre Gato que ha hecho Ricky Maravilla y que después la hizo Capanga. Hay varios hombres gatos dando vuelta. Y para despedirnos de estos recuerdos cumbiamberos, vamos a escuchar una canción más de Pocho la Pantera, Lloró la Niña, y suena así. La niña llorar y por eso me acerqué. Sequé sus lágrimas con mi pañuelo, busco en mi pecho algún consuelo.

dice amigo, no más que echeme y lleve hasta el borde de la copa de champán. Que esta noche de falla y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última falla de mi vida, de mi vida. Muchachos, que se va, mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, ¿quién sabe qué hará? Hermoso machanza de todo mi dolor, bebiéndola de hogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y después de este tango villero y cumbia arrabalera que pasaba de la mano de Amar Azul con Nostalgias y la última copa, estas dos versiones de tango que han hecho cumbia, así llegamos al final del Gladiador de la Cumbia. Y ahora se viene de Goyeneche a Tarantino. Están ahí tomando unos mates, están con la merienda, el tata. Nos despedimos, esto fue Gladiador de la Cumbia. Muchas gracias por haber participado, por haber estado compartiendo este programa en vivo, escuchando un poco de cumbia, cuarteto. Tuvimos un programa bastante relleno y con la alegría de que venga a visitar el chino acá, mi amigo. Que ahora nos vamos juntos para el barrio. Así que esto fue Gladiador de la Cumbia. Nos vamos con la canción El Gladiador y nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la noche.